Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 28 de septiembre. Desde la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique, con la colaboración de la empresa Básica y el área de parques y jardines, está procediendo a la instalación de trampas con atrayentes a base de feromonas para actuar contra la polilla de la procesionaria del pino. La actuación se está llevando a cabo en diferentes zonas del municipio, como el Parque Rafael Alberti, la zona de Los Pinitos, la zona de la barriada Antonio Vega, el Colegio Ramón Crosa y el Paseo de Blas Infante. Esta medida, indicada para prevenir la procesionaria, es 100% ecológica. De esta forma, lo ha destacado el delegado de Medio Ambiente, Andrés García, durante la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de septiembre. De igual manera, ha detallado las mejoras que se han realizado en las tanatosalas y las instalaciones del cementerio municipal. En primer lugar, hablaré del cementerio y, como informé en el pleno anterior, en el que estaban en construcción, ya se han finalizado las obras de construcción de los 120 nichos nuevos. Actualmente disponemos de algo más de 200 nichos libres nuevos. Por otra parte, informar de la renovación del mobiliario de las tanatosalas, de las salas interiores. Se han reformado las dos salas, se han colocado tres sillones corridos, son un poquito más altos para que las personas mayores se puedan sentar un poco mejor, y son de un tejido que se puede limpiar fácilmente. Se han modificado también las puertas de acceso a dichas salas, haciendo las correderas para ahorrar un poco de espacio. También se han colocado en dichas salas dos fotografías de gran tamaño, para darle dos fotografías de gran tamaño. También se han reubicado las placas de calefacción de dicha sala. Por otra parte, la Delegación de Medio Ambiente informa de los trabajos realizados por la empresa que tenemos contratado, Atiza, la empresa de DDD. Esta empresa informa de los puntos tocados y revisados semanalmente y nos dan una estimación poblacional, tanto de ratas como de insectos. Se hacen de forma rutinaria y se controlan generalmente entre 50 y 150 puntos. Además, se atienden avisos de vecinos que previamente los han notificado aquí a este ayuntamiento. En estos meses en concreto se han llevado a cabo las desinsectaciones y las derratizaciones en los colegios. Eso ha sido durante el mes de agosto. Se han hecho en la guardería, en el Benafeli, bueno, en prácticamente todos los colegios del municipio. Y una vez consultada la empresa sobre el tipo de producto que estamos utilizando para derratizar, y teniendo en cuenta que ha habido un poco de alarma porque apareció un bloque de raticida, queremos explicar que la empresa siempre coloca los bloques de raticida en las alcantarillas y en lugares no accesibles, pero ocasionalmente algún animal puede atraparlos y arrastrarlos fuera de su sitio. En este caso, si lo arrastran fuera de su sitio, hay que tener en cuenta que el principio activo está en una dosis muy baja, entonces ese producto no es peligroso. Hay que tenerlo muy muy claro para que no provoquemos alarma. En este caso, de que aparezca el producto, simplemente hay que coger una bolsita, retirarlo y tirarlo a la basura y notificarlo a Atiza. Y Atiza tomará carta en el asunto y lo colocará un poco mejor. Lo que quiero decir es que no hay que alarmarse porque aparezca. Hay que prevenir que no se provoque esto, pero no hay que alarmarse porque aparezca. Como ya digo, no es peligroso. Y que Atiza siempre lo coloca en huecos de alcantarillado y en lugares poco accesibles. Paso a informar de los trabajos realizados por la Delegación de Parques y Jardines. Bueno, lo que siempre vengo diciendo, el mantenimiento diario de la jardinería, los trabajos ordinarios en la jardinería urbana, los limpiezas de parterre, de broce, poda, los tratamientos fitosanitarios, el riego generalizado, que ha sido bastante importante este verano y continúa siendo debido a las altas temperaturas, corte de césped tanto del convento capuchino, el jardín y la piscina municipal, que se viene cortando cada dos o tres semanas, según el aviso y otro vecinos se han atendido un total de 10 avisos de vecinos y colectivos. En el Colegio Reina Sofía se han plantado 5 ejemplares de fresnos por obras en el patio. Se retiraron algunos olmos que tenían problemas con el desfoliador y se han plantado fresnos. En el Parque Rafael Alberti, Los Pinitos, la barriada Antonio Vega, en el Ramón Croce, en el Paseo Público Blas Infante, se han colocado 10 trampas ecológicas con feromonas masculinas para atraer a la procesionaria del pino. Esto se ha hecho, la Delegación de Medio Ambiente ha adquirido estas trampas con feromonas masculinas para atraer la fase de polilla, la fase voladora de la procesionaria, para intentar a ver cómo nos va este año con la procesionaria en estos sitios que tienen pino. En la glorieta de la Petacabra se ha creado un nuevo parterre con piedra de rocalla, con aporte de tierra vegetal, plantación de distintas especies, entre que son ebónimos, un árbol de Júpiter, un romero, una lavanda, un palmito, un geranio. Y esto no me lo han puesto aquí, pero espero que no lo roben. En esta sesión ordinaria de septiembre, la delegada de Mujer y Políticas de Igualdad, Magdalena Burdallo, ha anunciado la convocatoria de una reunión del Consejo Local de la Mujer para el próximo mes de octubre, donde se van a definir las actividades que se llevarán a cabo en el último trimestre del año. De igual modo, ha anunciado que se ha renovado el convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz, a través del cual los alumnos de primero de primaria participarán en el proyecto Educando en Igualdad. En el área de Mujer y Políticas de Igualdad, creo que fue en el mes de mayo, donde informé del programa Es Natural, un programa que venía de la mano de Diputación de Diversidad Sexual y Afectiva, y tuvimos durante el mes de mayo y junio informando a los centros educativos de Ubrique por si querían el material que Diputación ponía en nuestras manos, si querían una copia de ese material para poderlo trabajar en el centro, que nos lo solicitasen. Y ahora en este mes estamos ultimando los preparativos para poderle repartir el material a los centros que nos lo han solicitado. También recordar que, como viene siendo habitual todos los años, pues ya tenemos aprobado el convenio que tenemos con Diputación del programa de refuerzo de Educando en Igualdad, que se hace en primero de primaria, y que, como digo, ya ha venido aprobado. Entonces, pues este año continuaremos con el programa Educando en Igualdad como en años anteriores. Y informa también que en este mes de octubre convocaremos el Consejo Local de la Mujer para preparar ya las actividades de cara a la última fase del año, sobre todo de cara al mes de noviembre. Y con respecto a Comercio y Fomento Creativo, pues informar que en el mes de agosto, recordar que el día 26 de agosto se hizo el Día de Ubrique en Isla Mágica, y decir que fueron 6 autobuses, 314 personas. Si no me equivoco, en 2016 creo que fueron en torno a 270. Entonces, pues un año más se ha vuelto a superar la cifra de personas que han acudido a Isla Mágica este día que pone a disposición de Ubrique. E informar también de la campaña de la Vuelta al Cole, que venimos haciendo también en estos dos últimos años, que en colaboración con Fomento Creativo, pues hacemos el concurso de cómic, y que hasta el día 30 de septiembre todos los niños y niñas de primaria que quieran presentar sus cómics, pues tienen que pedir la lámina en las papelerías donde realicen las compras de material escolar, y la podrán entregar en la oficina de turismo, como digo, hasta el 30 de septiembre para poder participar en el sorteo de los premios, que damos un premio para cada ciclo. Por otro lado, el delegado de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, ha dado a conocer los contenidos de la Agenda Joven para los meses de otoño. Asimismo, ha informado que esta tarde, desde las 7:30, se celebra una nueva reunión de la Asamblea Local de la Juventud en las instalaciones del Centro de Información Juvenil de nuestra localidad. A lo que respecta al área de juventud, una vez finalizada pues las diferentes actividades programadas durante los meses de julio y agosto, En breve se va a poner a disposición pues para todos los y las jóvenes de nuestra localidad la agenda joven correspondiente a la temporada de otoño, que es lo que me voy a pasar a detallar un poco. Se va a realizar un curso de community manager de 70 horas que se pondrá en práctica a partir del 16 de octubre al 30 de noviembre. Cualquier información o cualquier cuestión que tengan sobre el asunto, pues en horario de atención del Centro de Información Juvenil, pues pueden inscribirse o pueden ver que, cómo va este curso. Bueno, en línea general, lo que se pretende este curso es formar a los jóvenes participantes en crear, gestionar y dinamizar una comunidad de personas usuarias en Internet. ¿Vale? También pueden hacerlo a través del formulario que es existente en la web de la Casa de la Juventud. También desde la Delegación de Juventud nos hemos acogido un programa provincial de talleres lúdicos de promoción cultural formativa de ocio para jóvenes, organizado por la Diputación de Cádiz, donde principalmente se basa en un curso de diseño e impresión 3D, donde los jóvenes podrán aprender a realizar diseños tridimensionales, ¿no? Aquí sí os puedo detallar que la fecha del curso se impartirá del 9 al 13 de octubre de 5 a 9 horas en el Centro Guadalinfo, aprovechando las instalaciones que hay, que tiene mayor número de ordenadores, por lo tanto puede abarcar mayor número de jóvenes para que quieran realizar el curso. Lo mismo que anteriormente, está en la Casa Juventud disponible para poder informarse, además de poder inscribirse. A través del programa Código Joven 2017, que pone a disposición el Instituto Andaluz de la Juventud, se va a realizar un taller sobre sensibilización y prevención de la homofobia y LGTBI-fobia, que va orientado a jóvenes entre 15 y 30 años, que tendrá lugar el día 17 de octubre en horario de 4 a 8 en la Casa de la Juventud. Respecto, bueno, hay otra iniciativa que se toma desde la Delegación de Juventud, que para mejorar y asesorar de los contenidos de información que se llevan a cabo desde la Casa de la Juventud y Centro de Información Juvenil, se va a poner a disposición de los y las jóvenes un teléfono de información a través de la red social de WhatsApp. Tras previa solicitud por parte de los jóvenes, pues podrán usar este novedoso canal para informarse. Y a través del programa Apóyate de la Delegación de Juventud se va a organizar el Octubre Terrorífico y la famosa Terror on Stage, que durante los fines de semana del mes de octubre pues se hará un ciclo de cine, y con el punto final pues del pasaje del terror que lleva organizando un grupo de jóvenes durante bastante tiempo. Dar mi más sincero enhorabuena a estos jóvenes por la iniciativa que realizan de bastante agrado. Para finalizar lo que es el área de juventud, pues informar que el próximo 28 de septiembre tendrá lugar a las 7:30 en la Casa de Juventud por la correspondiente asamblea de jóvenes, donde, como bien conocemos, pues hay huercas, mucha información y todo lo que atañe a los jóvenes del municipio. Otros temas de interés. El concejal de Agua, Manuel Ángel Chacón, ha realizado hoy un llamamiento a la ciudadanía para que se realice un uso responsable de los recursos y se actúe con prudencia en el consumo del agua. Ante la falta de lluvias, en la actualidad se está haciendo uso durante al menos 14 horas de los pozos del Rano. Es verdad que no ha llovido nada, es decir, los manantiales hace ya a principios de agosto que el chorro es muy pequeño, por decirlo de alguna forma, y bueno, y Ubrique no bebe de un embalse o un abastecimiento permanente. Cada vez que escuchamos la noticia de que el pantano tal está al 40%, está al 30%, eso en Ubrique no se puede calcular, puesto que no tenemos un gran vaso del que vayamos bebiendo todo y del que se le vaya aportando agua de vez en cuando. Dependemos directamente de los manantiales. Los manantiales en agosto ya estaban dando la boqueada, ¿no?, que se suele decir, y se tuvieron que poner en marcha las captaciones, en este caso el Rano 1 y Rano 2. La última vez que yo hablé con vosotros creo que estábamos hablando de 3 horas de uso. Bueno, pues ya está fácil entre las 13, 14 horas de uso y algunos picos hasta 20 horas consecutivas. Eso indica que la demanda de agua se está incrementando muchísimo, con lo cual otro llamamiento a la prudencia en el consumo de agua. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, hacer un uso lo más responsable posible del agua. Es un bien escaso siempre, pero ahora más, porque ahora no, al no haber llovido, los manantiales están fritos y tenemos que tirar de los pozos, y la velocidad de reposición de los pozos no es la misma que la de un manantial. No se puede calcular la velocidad de reposición del pozo, digamos, con qué facilidad se recupera el pozo o no. Pero ese dato, que es una fina, tú lo que mides, un caudal de entrada dentro del pozo, no es tan importante como saber que cuanto menos se gaste del pozo, menos hay que reponer. Hmm. Por eso te digo que lo importante es que es verdad que los pozos se recuperan relativamente bien, pero cuanto más se consuma, más difícil es recuperarlo. Por eso, de ahí el llamamiento a la prudencia y al consumo responsable del agua. La previsión es que llueva a mediados de octubre, según he estado yo mirando. Pero bueno, ayer, por ejemplo, se esperaba nada y cayó un poco más de agua del previsto, que al fin y al cabo tampoco sirvió para nada, porque ese agua a nosotros no nos ayuda. No cayó con la intensidad necesaria para que nos ayudara. Bueno, ahí esperar y cruzar los dedos para que haya que retrasar las obras por lluvia. Además, hoy jueves, el secretario de Comunicación del Partido Popular de Ubrique, Javier Salguero, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha anunciado que el Gobierno de la Nación ha abierto la tercera convocatoria de los fondos EDUSI, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado. Las estrategias DUSI deberán desarrollarse con fondos europeos en las ciudades o áreas funcionales urbanas de más de 20.000 habitantes, por lo que Ubrique puede concurrir a esta convocatoria junto a los municipios de Arcos, Algar, Benaucaz, Bornos, El Bosque, Espera, Prado del Rey y Villamartín. Desde el Partido Popular, Javier Salguero ha solicitado al equipo de gobierno el que se trabaje en la presentación de iniciativas para que Ubrique no se quede de nuevo este año fuera de la convocatoria. Pues hoy hemos convocado a los medios para dar a conocer que desde el gobierno central, desde el Partido Popular, sigue apostando por lo que es la provincia de Cádiz. Una muestra de ello es se ha abierto una nueva convocatoria de los fondos EDUSI, que son fondos estratégicos de desarrollo urbano sostenible. Ya en esta tercera convocatoria, por un valor, por un importe de 25 millones de euros, pues van destinados a los pueblos de la provincia de Cádiz. Pero en las anteriores convocatorias, que es aquí donde queremos hacer también hincapié, ya se repartieron en lo que es la provincia de Cádiz y todos sus pueblos, pues 100 millones que el Gobierno central ha puesto a disposición de los ayuntamientos para, como hemos dicho anteriormente, fondos de desarrollo urbano sostenible. Y queríamos hacer mención a estos 100 millones más los 25 que se ponen en esta tercera convocatoria, porque en la primera y segunda convocatoria el pueblo de Ubrique no ha percibido ni un solo euro. Y no ha percibido ni un solo euro, no por culpa del Gobierno central, que ha puesto el dinero a disposición de todos los ciudadanos de la provincia, sino por la nefasta gestión de la Diputación Provincial a los mandos del Partido Socialista. El Partido Socialista en Diputación Provincial viene siendo un espectáculo esperpéntico la situación que está sufriendo este ente provincial, porque están más preocupados en sus luchas internas entre pedristas y susanistas que en solucionar los verdaderos problemas de los ciudadanos. ¿Por qué me refiero a la Diputación Provincial? Porque Ubrique, como entidad, como pueblo, optó, porque no podía ser de otra manera, en pedir la subvención de los fondos EDUNSI mediante una serie de pueblos, es decir, de la provincia, sobre todo de la comarca, Arcos, Ubrique, Villamartín y otros pueblos que son de aquí de la comarca, porque como tal no lo podía pedir. Le encargaron estos proyectos a la Diputación Provincial, y la Diputación Provincial, como he comentado anteriormente, está más preocupada en luchar por sus propios egos que en luchar por los ciudadanos, pues presentó tarde y mal los proyectos para estos fondos EDUSI, por lo que desde aquí le pedimos al Partido Socialista de Ubrique que luche por los intereses del pueblo de Ubrique, que luche por los intereses de los ciudadanos de Ubrique y que le reclamen a la Diputación Provincial, en este caso a su presidenta, que tanta cacareada la traen por aquí, que le exijan que viene a inaugurar obras que tenían que haber terminado hace años y vienen a inaugurarlas después de 2 años, pues que le exijan que cumpla con su trabajo para con el pueblo de Ubrique y que pida las subvenciones correctamente, que hay otros 25 millones de euros que podían estar siendo destinados, más los anteriores 100 millones que se perdieron por culpa de la nefasta gestión de Irene García y del Partido Socialista. Y hoy finalizamos con una convocatoria que realiza la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Se convoca a todos los hermanos a la celebración de un cabildo ordinario de cuentas y un cabildo extraordinario, donde se presentará la iniciativa de cesión de terrenos al Ayuntamiento de Ubrique. Ambos cabildos se van a celebrar el lunes 16 de octubre a las 8:30 en primera convocatoria y a las 9 en segunda convocatoria en el convento de Capuchinos. Dada la importancia de los temas a tratar, se ruega a todos los hermanos de la Hermandad de los Remedios que participen en estas convocatorias. Con este comunicado de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.